Bueno, Carlito, bueno, algo que comentábamos al principio del programa, que quizás ya no sea noticia en los otros programas, pero sí hoy no hubo un error en la carga de los datos en el recuento de la última elección en la provincia de Buenos Aires, sino que lo que hicieron fue no descartar los votos en blanco, que así va a ser en la general, así que la diferencia de Axel Kicillof a María Eugenia Vidal es de 18 puntos. Así es, 18 puntos. Casi, casi se podría hablar de una cosa evitable, ¿no? En uh-huh. algún momento. Bueno, pero vamos a decirlo. Pero había quedado eso pendiente, no me acordaba el número exacto. Bien. El miércoles 21 de agosto, sí. A las 10 de la mañana, en el anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, ahí en 7:49, uh-huh. se va a presentar el informe número 13, nuevamente bajo el título de El Sistema de la Crueldad, que elabora, entre otros organismos, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Y estamos en comunicación con quien dirige ese comité, el doctor Roberto Cipriano. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, bien, y queríamos que nos adelantaras un poco. Si bien un diario de la Capital Federal ya sacó un anticipo de el viernes pasado de lo que va a ser este informe que refleja lo ocurrido en 2018, bueno, ¿cómo han evolucionado los números a partir de que ha habido, tanto por parte de la provincia como de la nación, un endurecimiento ya de por sí de las políticas valga la redundancia, mano dura? Mira, la verdad que comparando los datos del informe anual del año pasado con estos, la gravedad de la situación, el recrudecimiento, la catástrofe que se vive humanitaria en los lugares de encierro es realmente el reflejo de esto, como decís, digamos, ¿no? De una política pensada, diseñada, implementada para producir este efecto, que es un colapso total del sistema de encierro en función de una política de seguridad que lo que hace es ocupar los territorios en aras de, bueno, de gobernar a ciertos sectores de la población, en un entramado muy importante entre la policía hoy es entramado con el delito, es la que regula el delito en los territorios, y esto lo que va generando es mayor prisionización, mayores violaciones de derechos humanos en esa intervención policial, y una sobresaturación del sistema de encierro, que hoy alcanzó en la provincia las 50.500 personas, récord absoluto, ¿no es cierto? O sea, los últimos tres años la gestión de Vidal agregó 15.000 nuevas personas detenidas al sistema de encierro, un sistema que tiene 22.000 plazas carcelarias y bueno, dentro de esas 50.000 hay 4.000 que están en las comisarías, en 1.000 plazas en comisarías, ¿no? Es decir, desde todo punto de vista, un récord absoluto en la prisionización, en los índices de prisionización. Y esto lo que provoca es no solo una sobrepoblación muy importante y condiciones de hacinamiento extremo, sino graves violaciones de derechos humanos, porque además la tortura sigue siendo una práctica sistemática dentro de estos lugares de detención y bueno, y esto lo terminan padeciendo las personas, ¿no? Estamos viendo que, según datos de la Procuración, mientras el promedio mundial de encarcelados es de 144 cada 100.000 habitantes, la provincia de Buenos Aires tiene en este momento 283 detenidos cada 100.000 habitantes. O sea, prácticamente el doble del promedio mundial. Sí, y ahora en este momento yo creo que con estos los últimos datos está más o menos, están incluso más elevado, debe estar aproximadamente en 310, debe estar por ahí, 310 cada 100.000, digamos, ¿no? Porque este último tiempo ha crecido de manera exponencial incluso, uh-huh. Y yo creo que ese índice, sacábamos este último hace pocos días, ese índice ha llegado incluso a los 310 cada 100.000, digamos, ¿no? Ha quedado atrasado, desgraciadamente. Sí, no, porque es la progresión en la prisionización es muy muy importante en este último tiempo, digamos, ¿no? Y además, si vos pensás en todos los discursos de los funcionarios nacionales, digo Bullrich, digo Macri, ¿no es cierto?, que se ha denominado doctrina Chocobar, digamos, este discurso de Ritondo también en la provincia, de decir que prefiere a los detenidos un poquito apilados en las comisarías, un poquito apretados y no sueltos en la calle, todo esto va generando, es un discurso que va generando en las policías una indicación muy clara de que eso es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? La detención y la prisionización, como única receta para luchar contra la inseguridad. Con consecuencias terribles como las que ha tenido en 2017 en la comisaría primera de Pergamino, donde hubo 7 muertos, o en 2018 en la comisaría tercera de Esteban Echeverría, donde hubo 8 muertos más, ¿no? Exacto, sí, fueron 10 en Esteban Echeverría, porque después murieron otros 2 detenidos. Es lo que tienen estas muertes, ¿no? Que algunas se producen en el momento y después las consecuencias en las vías respiratorias y demás producen varios días después otras muertes, como fue este el caso. Tenemos un juez que ha ordenado que ya no se puedan alojar nuevos presos ni en Olmos ni en Magdalena, ¿no? Que es el juez Nicolás Villafañe. Sí, un fallo realmente que, bueno, tanto nosotros como otros organismos, como algunos defensores públicos, venimos reclamando, digamos, ¿no? Porque vos pensás que Olmos, la unidad 1 de Olmos, que es una cárcel construida para 800 detenidos, hoy aloja 3.000. Es decir, no solo hay que prohibir el ingreso, como bien lo hizo el juez, sino que lo que hay que incluso hacer es que descienda la cantidad de personas detenidas, porque hoy las condiciones son de extremo hacinamiento. Claro. Y también de extrema, digo, esto genera situaciones de violencia, ¿no? Porque, bueno, hoy la situación de escasez es muy importante, digamos. Hoy el hambre que se padece en los lugares de detención, la falta de medicamentos, la falta de atención médica. Vos pensá que de las 140 personas que murieron el año pasado en el sistema penitenciario bonaerense, el 70% fueron por cuestiones de salud no asistidas. O sea que si esas personas hubieran sido mínimamente atendidas o estuvieran en la calle, seguramente se habrían salvado, hubiesen extendido. Configura su vida, prácticamente, ¿no? Pero abandono de persona, ¿no? Claro. Sí, situaciones realmente delictivas, ¿no? De parte de los funcionarios. Porque además, bueno, no hay medicación, ¿no es cierto? No hay ningún tipo de tratamiento complejo que se pueda sostener, no hay traslados extramuros cuando alguien necesite que lo vea un especialista o que lo operen. Realmente las condiciones son infrahumanas y provocan muerte, provocan discapacidades permanentes, provocan, bueno, graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Esta disposición del juez Villafañe, como para que nos demos una idea de la situación que se vive, pide que se suprima el descanso en el suelo, sin colchones, sin camastros o a la espera de turnos para el descanso, ¿no? Ni siquiera cada preso tiene a disposición un colchón en el suelo para descansar, ¿no? Parecen los fallos de hace 2 siglos, ¿no? Sí, totalmente. Y además, bueno, vos pensás que una de las cosas que pasan, incluso lo ves en las comisarías, que fue lo que pasó ahí en Esteban Echeverría también, están prohibidos los colchones de goma espuma, ¿no? Claro. Entonces, lo que debe proveer, digamos, el Estado son esos colchones de estopa, que son los colchones que se llaman ignífugos, que además de la estopa tienen un tratamiento para que no enciendan o ardan rápidamente, para que no emitan ese gas tóxico que emite el colchón de goma espuma, que mata rápidamente. Y como no hay provisión de esos colchones y están en el piso, muchas veces termina la familia llevándole lo que tiene, que es un colchón de goma espuma, y hoy tenemos en las comisarías una cantidad de gente que duerme en colchón que le trajo la familia, que es de goma espuma, y en lugares sumamente chicos, sin ventilación, digamos. Entonces cualquier situación que provoque el encendido de ese colchón es mortal, ¿no? Que fue lo que termina pasando en Esteban Echeverría. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo, porque todos saben que esto es así, o sea, el ministerio, o sea, la gobernadora, porque esto es algo que hay que señalar, digamos. En Esteban Echeverría, las personas que murieron estaban detenidas en una comisaría clausurada por 5 organismos jurisdiccionales distintos, por 5 juzgados diferentes que habían clausurado esa comisaría y habían prohibido alojar personas, y aún así se alojaban 26 personas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hoy el Estado provincial cotidianamente, todos los días, incumple, que es un delito, digamos, para el funcionario público, incumple con 110 órdenes judiciales de clausura de comisarías. Es decir, hay 110 comisarías clausuradas por un orden judicial que están alojando personas detenidas. O sea que hay funcionarios que están cometiendo delitos todos los días sin que esto traiga ningún problema para el funcionario, digamos. Sobre eso quería consultarte, porque hay desobediencia, digamos, por parte de funcionarios, pero también de oficiales, digamos, de guardiacárceles, bueno, creo que todos los estamentos, por lo menos por lo que venimos escuchando y leyendo, viene en ese sentido. Pero además de eso, de desoír lo que el informe creo que da cuenta de eso, ¿no? ¿Hay alguna consecuencia legal, judicial sobre esto? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Claro, sí, es un delito. Por lo tanto, si un fiscal lo investigara y un juez interviniera, podría ser juzgado y podría ser condenado el funcionario que desobedece estas órdenes. El problema es que no está pasando eso. Claro. El problema es que la justicia no está investigando estos casos, se archivan automáticamente. Hay una connivencia muy importante entre los fiscales y la policía. Como son los policías los que deben ser investigados en primer término, las causas se archivan. Vos pensás que está funcionando tan mal el sistema que de cada 10 casos, de cada 10 personas que llegan a una declaración indagatoria con un fiscal por un delito que se le imputa, 9 se los trae la policía en flagrancia. Si 9 viene la policía con una persona, le dice, este cometió un delito, y el fiscal convalida toda la actuación policial, cuando el principio constitucional es que nadie puede ser detenido sin una orden judicial previa. Así tiene que haber una investigación, una orden judicial y luego la detención. En este caso es, primero lo detiene la policía, lo lleva a la fiscalía y la fiscalía convalida esa detención. Entonces, y esto pasa en 9 de cada 10 casos. Entonces es la policía la que decide a quién criminalizar. Ah. Y esto, bueno, esta connivencia entre fiscalía y policía genera obviamente que cuando hay una denuncia contra policías que no cumplen con las órdenes judiciales, lo que termina pasando es que esto se archiva automáticamente. Roberto, este 13º informe tiene un capítulo que, bueno, a la Pulseada Radio nos le interesa en particular, que es el que tiene que ver con el tratamiento de la niñez. Supongo que se refieren también a qué está ocurriendo con los menores en conflicto con la ley penal. ¿Qué referencias hay en ese sentido? Bueno, es la consolidación, lo que ha hecho esta gestión es consolidar la... las cárceles de jóvenes, digamos, ¿no? O sea, esto que nosotros ya no son centros que permiten la responsabilización de un joven, que donde va a obtener algún tipo de tratamiento, va a poder estudiar, formarse en algún oficio, bueno, nada de eso pasa bien en las cárceles de jóvenes, así las denominamos porque eso es lo que son, porque los centros cerrados, los centros de recepción han ido hacia un proceso de carcelización, es decir, cada vez se parecen más a las cárceles de adultos y cada vez más el régimen es el régimen carcelario que se aplica a los pibes. Y bueno, y sí, lo que venimos relevando es un crecimiento muy importante del aislamiento, es decir, hoy los pibes en los institutos de jóvenes pasan gran parte de su tiempo aislado, en una celda, muchas veces solo, otras veces con otro pibe, pero estamos hablando de cotidianamente 18, 20 horas de encierro, con la concurrencia a la escuela primaria 2 veces por semana, 2 horas, con todo lo que esto implica en cuanto a una educación que no le sirve mucho, digamos, que no le permite hacer ningún tipo de proceso, ¿no?, de mejora de su situación personal. Y bueno, y en ese contexto, digamos, ningún tipo de taller de formación, ninguna actividad recreativa, es decir, la verdad que los lugares están generando cada vez más situaciones de violencia contra los pibes, y esto lo que termina generando es que todo lo que la ley establece como principio general, que es la responsabilización, que es la posibilidad de un tratamiento con la familia para que el pibe realmente pueda reinsertarse y demás, obviamente no está ocurriendo, ¿no? Llevarlo a esto, en que son hoy 680 pibes detenidos en el Fuero Responsabilidad Penal Juvenil, de los cuales un 10% aproximadamente son menores de 16 años, es decir, son inimputables. Que es otro de los grandes temas que siempre esta gestión ha puesto en discusión todo el tiempo, de bajar la edad de imputabilidad, ¿no?, o de punibilidad. Cosa que de hecho nosotros decimos, bueno, la verdad que en la provincia de Buenos Aires no hace falta bajar la edad de punibilidad porque ya está, de hecho, ya se detiene a los pibes menores de 16 años, ¿no? Tenés cerca de 60 pibes detenidos, que son los que cometen delitos más graves, algún homicidio, robo con arma, etcétera, que ya están detenidos por el sistema porque eso lo permite nuestra ley en una cláusula excepcional, que es el artículo 64, que permite que, justificado en una medida de seguridad, los pibes puedan ser encerrados. Es lo que los jueces hacen automáticamente en estos casos, ¿no?, diciendo que es para seguridad del pibe, lo terminan deteniendo y mandando a otros lugares. Entonces, bueno, es un sistema que está agravándose, deteriorándose cada vez más, con un 10% aproximadamente de sobrepoblación que tiene el sistema de encierro de jóvenes, es decir, con situaciones realmente gravosas también para los pibes, que no está dando ninguna respuesta de las que debería dar en función de lo legal. Y por otro lado también hay una clara decisión del Estado de desfinanciar cada vez más el régimen de responsabilidad penal juvenil, pero también el régimen de promoción y protección de derechos. Un ejemplo muy claro es que cuando comienza a funcionar el fuero allá por 2008, 2009, en 2009 la diferencia entre el presupuesto de niñez y el presupuesto de seguridad, para que podamos ver, digamos, cómo funciona esa relación, era de 8 veces. Es decir, el presupuesto de seguridad en la provincia tenía 8 veces más que el de niñez. Hoy el presupuesto de seguridad tiene 26 veces más que el de niñez, digamos, ¿no? Es decir, el presupuesto de niñez del año pasado este se ha mantenido en la misma suma, mientras que el de seguridad ha crecido más de un 40%. Es decir, vos ves que hay muchos más recursos estatales destinados a la policía, a la fuerza de seguridad, a los patrulleros, las armas, los chalecos, etcétera, y cada vez menos presupuesto destinado para la promoción y protección de derechos de los niños, ¿no? Así. Entonces, bueno, hay una clara decisión del Estado de justamente pensar la solución a partir de lo punitivo y no de la contención social, del desarrollo, de la inclusión. A título personal, Cipriano, ¿qué te parece que puede llegar a pasar a partir de un cambio de gobierno? Mira, la verdad es que yo creo que es este gobierno, digamos, lo que ha demostrado es que ha agravado y profundizado de manera muy grave todo el sistema penal, ¿no? Todos los lugares de encierro, el despliegue de la fuerza de seguridad. Esperamos realmente que haya un cambio, un nuevo gobierno, una nueva gestión. El problema en la provincia de Buenos Aires es que los últimos 20 años los gobiernos que se han sucedido no han hecho otra cosa. Entonces, bueno, tenemos expectativa de que lo que viene pueda ser otra cosa, porque lamentablemente desde Rucaufo hasta acá, en la provincia las políticas de seguridad fueron las mismas, ¿no? Sí. Obviamente en esta gestión lo que se ve es una profundización, un recrudecimiento de esa política, pero las políticas del gobierno anterior a este fueron también, solo con un discurso, con una construcción discursiva acerca de la necesidad de la mano dura, el punitivismo, recordemos a Granados, ministro de Seguridad, por dar un ejemplo. Bueno, o a Casal antes, ¿no? Exactamente, Casal antes, y el mismo Stornelli también. Stornelli fue ministro de Seguridad de la gestión anterior. El sistema de la crueldad, de hecho, este informe es el 13º, ¿no? Exactamente. Estamos clarísimamente hablando de algo, pero digo, quizá hay algunas cuestiones, como por ejemplo eso que hablábamos de la edad de punibilidad, o de que los pibes los detengan a los 16, de hecho, o que, alguna cosa quizá, o por lo menos tener la esperanza, ¿no? De que alguna de esas cosas pueda llegar a modificarse. Apuesta, sí, una apuesta que realmente cambien las cosas, digamos, ¿no? Y que la gestión que viene efectivamente pueda revisar esto y pueda cambiar y hacer otra cosa que tenga que ver con efectivamente el desarrollo y cumplimiento de los derechos de los pibes, que los pibes tengan las oportunidades que hoy no tienen, que se generen políticas que los incluyan, no políticas que los aíslen, los encierren, ¿no es cierto? Que sabemos que eso no conduce a nada excepto a generar más violencia, más resentimiento en la sociedad, digamos, que esos pibes terminen consolidando un camino que lo conduce inevitablemente al delito, digamos, ¿no? Correcto. Porque además el problema es que estos pibes que hoy están en contacto con el delito, lo mismo que muchas de las personas que están detenidas, el 80% son personas que tienen problemas de adicciones, de consumo problemático de adicciones, entonces, bueno, y no hay dispositivos estatales pensados para la atención de esto, ¿no? Es decir, hoy los servicios de salud mental, los servicios de atención de adicciones están deteriorados, con falta de recursos, no dan respuesta, digamos, a la complejidad del tema, y esto, bueno, lo que genera es que la única respuesta estatal termina siendo el sistema penal. Claro, entonces, claro. Este pibe que está, que padece una adicción, esa adicción lo lleva a cometer un delito para conseguir algo de dinero, para comprar droga, en vez de ser tratado con un sistema de asistencia integral que le permita salir de la adicción y resolver el problema que está teniendo, termina siendo tomado por el sistema penal, que lo único que va a hacer es encerrarlo, no darle ningún tratamiento, y entonces agravando su situación. Bueno, Roberto, para finalizar, ¿quiénes van a estar presentes el próximo miércoles 21, ahí a las 10 de la mañana, en el anexo de la Cámara de Senadores, 7:49, presentando este 13º informe? Mira, lo presenta la comisión, así que va a estar Adolfo Pérez Esquivel, Notita Cortiñas, bueno, estaremos varios de los miembros de la comisión y también algunos familiares, obviamente de la masacre de Esteban Echeverría, pero también algunos familiares de la masacre de Monte, que es un caso con el que hemos trabajado mucho. Sí. Ustedes seguramente conocen, sí, sí, los cuatro pibes que murieron a manos de la policía en aquella ciudad, y bueno, que nos tiene trabajando mucho también en esa causa, porque es un hecho aberrante, tremendo, de cuatro pibes que estaban paseando, cinco en realidad, y bueno, y terminan cuatro de ellos muertos por el accionar policial, ¿no? Así que bueno, van a estar los familiares también de la masacre de Monte en ese acto, y bueno, esperamos, como siempre, estar muy rodeados y acompañados por una gran representación, como suelen ser las presentaciones. El año pasado hubo más de 1000 personas de toda la provincia que vinieron a acompañarnos. Bueno, esperamos poder repetir esa, ¿no?, esa cantidad de personas y también de representaciones que siempre están. Muchísimas gracias, como siempre, por el tiempo. A ustedes, un gran abrazo. Otro abrazo para vos, gracias. El sistema de la crueldad 13, 13º, lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires. La cita, miércoles 21 de agosto a las 10 de la mañana en 7:49. El que cortaba recién esta comunicación era Roberto Cipriano, de ahí de la Comisión por la Memoria. Quien dirige el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, que dirige el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Musiquita, Pibes Cabeza, se llama la canción, de Mala Junta Malandro.